Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana el programa se transmitirá desde La Plata, desde el Teatro Coliseo Podestá. Ahora, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Luzca sus patas divinas. Nuestra habitual sección de podología. Sí, señor. Para que todas nuestras oyentes tengan las patas verdaderamente de una diosa. Porque, ¿qué es lo primero que uno le mira a una señorita? No es eso, me parece. Sí. Depende. Si está en la playa, quizás usted va con la mirada en la arena. El caso es que aquí tenemos consejos para tener los pies hermosos. Muy bien. Porque tampoco, mire, usted a lo mejor está muy buena, qué sé yo, señora, y se saca los fangus, y le aparecen unos callos, unas uñas, toda rajada, qué sé yo, sí. Una curita envolviendo dos dedos al mismo tiempo. No. Es una porquería eso, señor. Ojo de gallo. Pero callos plantales, no, señor. Hay que evitarlo, todo eso, pues eso deserotiza. Bueno, entonces, frótese el talón, señora, y la base de las patas con piedra pome, por lo menos 3 veces por semana. ¿Qué te pasa? Se va a quedar sin pie. Sí. La piedra pome te lija todo. Y le va comiendo un poco. Sí. Además, cuidado, porque usted mencionó el talón. Sí. Y usted sabe que en el talón, en el pie, en principio está representado, sabemos, todo el cuerpo humano. Ah, sí, es como un mapa del cuerpo humano. Es parece un mentira, mapa. Etcétera, y es mentira, pero bueno. El talón es el centro de lo erótico. ¿Ah, sí? Usted masajea el talón. Sí. A mí si me masajean el talón, discúlpeme, ni me doy cuenta. Tengo una... La otra vez me clavé una tachuela y no me di cuenta. Pues tiene el callo ese que hablemos... Claro, tengo un callo, pero ancestral. No, pero por eso lo tiene que tener... digamos, muy a flor de piel el talón. Discúlpeme, ¿sí? Hoy está muy de moda, y esto es un robo, hay que decírselo a la gente... Esto de meter los pies en una palangana eléctrica y le cobran una fortuna. Esto nunca lo vi. Usted siempre se entera de los curros antes que todo. Sí, no, porque hay que estar muy atento, señor. ¿Cómo es esto? Como una especie de mesmerismo. Usted va y le pone le hace una palangana con unos pinchitos ahí abajo y la enchufan. Y el agua... Pero es masaje. Es servir, un pediluvio, señor. Masaje nada. No pasa ¿Cómo nada, no le produce absolutamente nada. ¿Usted lo máquina. Hizo? ¿Pero qué prometen? Paz. ¡Ah, la paz mundial! Sí. Después de que usted sale nuevo de ahí. Y es mentira. Está usted 10 minutos se metió con los... y salió igual que había entrado. Igual. Y peor, inclusive, porque me sentí estafado. Claro. No, usted se relaja. A usted le hicieron mal el masaje. No me hicieron nada, me enchufaron la máquina y me dijeron 10 minutos vuelvo. Y bueno, ¿y eso volvió, tipo? Sí. Sí, volvió a los 10 minutos y se salió. Y volvió porque venía otro, seguramente. Claro, sí. Y va a tener que sacar... ¿Cambian el agua? No estoy seguro. A mí no me gustaría darme un pediluvio en el mismo lugar donde andás a ver cuánto anduvieron metiendo las patas. Bueno, sí, el agua se cambia. Igual usted no se mete en una piscina en donde se mete muchísimo tiempo. Sí, pero por algo te revisan. Sí. Y además le echamos mucho cloro. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, usted tiene... el jefe de pileta. Sí, dígame, me parece que hay demasiado cloro. Mire cómo tengo los ojos. Bueno, este año la llenamos solamente con cloro para evitar las pestes que hubo el año pasado. Sí, pero las pestes, mire, casi no veo, tengo los ojos gordos. El año pasado tuvimos una mortandad del 45% entre los abonados a pileta. No, y discúlpeme, tengo otra queja para hacer. Sí, apúrese. No, la temperatura. Es climatizada, pero me parece que está... Está un poco fría, ¿no? No, me parece que está demasiado caliente. Ah, se nos fue la mano, sí. Esto casi que... Está Vicente, el encargado que le da 96 grados de temperatura. Sí, no bueno. Se evapora porque Dios es grande. Pero estamos a punto de casi de hervir. Él considera que el agua para el mate es la temperatura exacta. Sí, sí. Entonces... Él matea. Sí, pero nosotros... De la pileta, o sea, hace té. Le matás un saquito y adiós. Chao. Sí, pero nosotros tenemos que nadar, señor, acá. Sí, no, que, no se puede que queda muy, muy laxo, queda, ¿no? Y mire, sí, estamos... Claro, mire lo que es no esto. Tiene músculo. Ya, no. El señor es como una gelatina. Está todo... Sí, se le ha caído todo. Sí, como llovido. Sí. Sí. Y bueno, no, lamentablemente es así. 36... No, señor, espere un poco. Ahora lo que conservo son... ¿Qué? las callosidades de los pies. Usted sabe que no... Ah, eso... No logro ablandarlo. ¿Probó caminar sobre brasas? ¿Qué, eso ayuda, dice usted? O si no... buenas tardes, soy el pedicuro. Sí, buenas tardes. Nosotros le pasamos la piedra, uh-huh. La piedra esa de... ¿Pómez? No, ¿qué es la piedra pómez? La piedra de... ¿La de afilar, dice usted? La piedra para... ¿La moladora? Exactamente, la moladora para sacar rebarba de la soldadura. Pero escúcheme, también que tengo callos, pero por ahí se le va la mano. Ah, bueno, sí, pero es lo único que da resultado con ciertos callos, ¿eh? Buenas tardes. Sí. Soy el doctor Scholl en persona. Ah, siempre me había preguntado quién era el ¿qué doctor? Tal? Bueno, mire, yo le puedo hablar tranquilamente de un ojo de gallo, de un callo, de un juanete, de cualquier enfermedad pédica. Ah, me alegro. ¿Usted tiene alguna enfermedad pédica? Sí, de los pies, dice usted. Sí, señor. En y los pies. Cosa. Tengo de todo. Miren lo que es mi pie. Me da impresión, señor, ese pie. Se me ha hecho una costra de... Yo soy de... ¿Eso mugre o qué? Sí. No, sí, entre los dedos, dice usted. Sí. Y sí, son los pies, señor. Pero... Aquí estoy... Hay un hedor. Como esos lirios, mustios y yertos que crecen en las tumbas de los muertos. Y aquí estoy como esas cosas negras y chatas que crecen entre los dedos de las palmas. No, señor, yo quizás he abusado. Ah, es bueno, en la señor. Otra cuadra. No, señor. Digo, quizás he abusado del polvo pédico. Ah, sí. ¿Qué marca de polvo pédico usa? Fui probando todas, probé la suya. Ah, sí, claro, la que fabricamos nosotros. Sí. ¿La de la verdad también? la de la eficiencia. In vino, sí. Sí. Y me pongo, pero ¿qué sucede? El pie me transpira mucho, le voy a decir. ¿Estás seguro que se puso polvo pédico? Porque alguna gente, para ahorrar, ¿vio? Sí. Se pone polvo Royal. No, señor, el polvo Royal. Le crece flan. Y claro, le levanta, le leuda el pie. Y se ¿qué? Levita, se le hincha. No, ¿qué? Le pero hincha, ¿qué? sí. Y se hace como un engrudo. No, el problema es eso, se hace como un engrudo. ¿No es cierto? Sí, que ni siquiera es rico. Sí, bueno, sí. Y cuando se seca, se me hace esta costra como de piel de elefante. No, es que se le puede pegar un dedo con otro, ¿eh? Porque tiene un efecto engrúdico. Y entonces, ¿qué hace el engrudo? Pega. Y los dedos con esa vecindad que tienen, a veces patológica, ¿vio? Que uh-huh. A veces hay un dedo que está obscenamente arriba de otro. El meñique. Que el dedo, usted sabe que el dedo meñique del pie tiende a desaparecer con la evolución de la humanidad. Se absorbe. En 2000 años no vamos a tener con qué rascarnos la oreja. Pero, le digo, se pegan los dedos con el engrudo, se pegan. Usted los quiere despegar por chiste o para una somera higiene mensual. Y nota con estupor que los dedos marchan de consuno, es decir, que están pegados. Y sí. Despegar esos dedos que se han hecho uno prácticamente, sí. ¿No? Ha desaparecido el espacio interdactilar, sí. A veces requiere una operación. Hay que operar, dice usted. Ah, sí, lamentablemente, sí. Si usted no lo agarra a tiempo. Y no, mire lo que ya es veo esto. Que no lo agarró a tiempo, ¿eh? No. Estos dos, los últimos dedos del pie son uno. Claro, mire. Sí, cuente los dedos, 1, 2, 3, 4, parece un dibujo animado. Señor, pero y por lo menos que... no se puede marcar así como... Se con puede, una... usted con un marcador le hace un dibujo, así que de arriba, ¿quién se va a agachar a mirarle el pie? Sí. Me imagino que nadie. Que... Entonces de arriba parece que fueran dos dedos. Si no, señor, con un cúter le... Sí, le da fuerza. Y pero hay que calcularle... Claro, no vaya a ser cosa que usted justo le dé donde no corresponde. Claro, ¿no? Donde empieza, bueno. Donde termina. Acá el dedo. Hay algunas técnicas para que las uñas no desaparezcan bajo la piel. Hay un señor que le dio impresión. Muchas veces la piel de los dedos de las patas avanza sobre la uña. Ah, sí. Y la cubre por completo y se produce lo que se llama la encarnación. Sí. No, la encarnación es que se le encarna en la uña, pero la uña en verdad es, ¿no es la uña que avanza hacia adentro o es la carne que avanza? Es que ambas cosas, son carne y uña. Mm. Usted un día se va a cortar las uñas y no la tiene más. Está todo carne. Y en ese caso... No, carne. En ese caso el consejo es este, tiene que reempujar el borde de la uña para arriba con un palito de naranja o de manicura. ¿Cómo un palito? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Vende palito de manicura? ¿Un palito de naranja que es un helado? No, de un naranjo. Señor. Usted va a una señora que tenga un árbol de naranja, sí. Le dice, señora, ¿usted tiene un naranjo en su casa? Ahí sí. Le dice la mina, ay, dice, no me presto un palito para reempujar la uña. Porque si usás otra madera, algunos lo hacen con lo que se toman helados de eso de palito, sí, y después se reempujan para adentro. No, no le, y además después... Se lo toman de vicio el helado, y después lo que buscan es el palito. Le queda por ahí, le queda una astilla adentro. Claro, salvo que el palito sea de naranja. Claro. Te pide un palito, deme un palito de naranja. Sí, lo hace. Se come el helado y después se reempuja la uña para arriba. ¿A dónde le empieza a crecer la uña arriba, es decir, bajo la uña, bajo la piel? ¿Me entiende lo que le digo? ¿De dónde viene la uña? ¿Hasta dónde llega la uña por abajo la piel? ¿De dónde viene? A mí me parece por lo menos del medio de la mano. No, señor. O del pie. Sí. O del medio del pie, por ahí. No, ahí la empieza la uña y va buscando, buscando, hasta que encuentra. No, la uña va apareciendo como en degradé, es sutil. Es como una carne. No, señor. Que se le va haciendo cartílago, que ¿sí? después se hace uña. Si la uña siguiera, se hace hueso. Ah, menos mal que no sigue, ¿no? Sí. Si usted se la deja larga... Al principio es blandita la uña. Es blandita. Qué notable, ¿no? Una uña cuando nace... Y qué sabia la naturaleza de no haber hecho al revés. Claro. Porque si no, uno no podría rascarse. Que sería blanda la uña, uno tendría... Es horrible, tocando el piano y se te queda... Todo esa blando. Viscosidad pegada. Un asco, realmente. Ahora, sería señor, discúlpeme, la uña nace en la cutícula. Ah, no. No, para mucho mí nace, antes. Mucho nace. Antes, si naciera en la cutícula, se caería. Nace, sí, y cuando usted se muere sigue creciendo un par de meses más. Ah, sí, sí. Yo sé de gente que ha ido a propósito a desenterrar... ¿Para ver eso? Para, no, no sé. Bueno, el caso es que... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. En verdad, usted era el podólogo. Yo soy el doctor Scholz. Sí. Scholz solamente. Schull. Sí. Perdón. Somos Scholz y Schull. Sí. Dos pedículos. Yo me encargo del pie derecho y el señor del izquierdo. Y tardamos la mitad, imagínese. Ahora dígame, sí. ¿Cómo fortalezco las uñas? Porque a mí se me quiebran estas uñas. A mí también. Estas uñas. Eso es. Bebé es innato. Pero ¿cómo no? ¿No hay vitaminas para la sí, uña? Sí, le voy a dar esta. ¿Qué es eso? Mirá, rascame X4. Ah, ¿y esto es para las uñas? ¿Para la uña? Le juro. Un violín. Jules. Un violín. No, es un puñal. Ah, pero yo tengo un cuñado que es guarda del ferrocarril y que usaba la correspondiente pinza para picar los boletos del ferrocarril. Sí, claro. Ahora los pica con las uñas. Desde que toma el rascame 4. Ahora, es un poco peligroso también para... Muy peligroso, porque usted le quiere hacer una caricia a su novia y la ensarta como un churrasco escroto. Sí. Quedan todas las marcas ahí. No, además distraído, yo a la mañana me saco la lagaña. ¿Sí? ¡No, saque el ojo! No. Que le pasó un muchacho, no, le pasó un muchacho, vino acá con el ojo en la uña. Sí. Clavado en la uña, dice, mire. Y, sí, le digo, mire usted que está demasiado. Y, bueno, se lo sacamos como pudimos, el ojo. Lo traía ensartado, el ojo parecía un huevo duro. Ay, o un, ¿cómo se llama? Un picle, un cebollín de eso que hay. Sí, mismo, ¿te acuerdas? Sí, ves. El empleado que teníamos se lo quiso comer. Le dije, bueno, para que es un ojo. Sí, pará. Y bueno, y se lo llevó de recuerdo porque el ojo no servía más. No, el ojo no servía más. Más o menos, digo, alguna cosa puede ser que vea. Más que lo armamos al revés, ¿te acordás? Bueno, sí. No importa. Pero hay que tener mucho cuidado. Y sí, porque imagínese. Rascarse. Y sí, pero... Ni hablar, te despellejás. Pero discúlpeme. Pero bueno, una uña fuerte. Una uña saludable con mucho calcio tiene el rascame 4. Es sí, puro calcio. Sí, pero puro calcio. Yo trabajo de cajero en un banco. Ah, ¿qué tal? Mire, la verdad, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo anda el asunto de los asaltos? ¿Pero qué tiene que ver, porque señor? Porque a mí me gustaría asaltar un banco, pero no tengo ningún cajero amigo como cómplice, digamos. Usted es el primer cajero que yo conozco. Bueno, pero... ¿Qué le parece si yo asalto el banco y usted se hace sorprendido Así no tenemos que andar con armas de fuego que las carga el diablo, ¿no? Sí, vamos. Yo lo amenazo con un revólver que tengo de Cevita y usted hace un asalto más o menos. Se pone 5,000 o 6,000 pesos y me lo llevo. No, pero ¿cómo? Todos están contentos. No, no, todos están contentos. Después no, a la salida yo lo espero. ¿Y enfrente? ¿Qué? Yo con la guita me voy al café de enfrente. Y usted cuando sale viene al café y repartimos 3,000 para usted, 3,000 para mí. Y chao. Y no robó 5,000, me dijo. Ah, 6,000, no, 6, deme 6. Aparte, ¿quién va? La policía nunca busca el café de frente. Claro. Esto está escuchando, el señor está escuchando. No, una... El señor es mi socio, somos Jolly Jules. Somos pedicuros, pero porque nunca saltamos un banco, si no, no estaríamos acá con las patas de cualquiera en la mano. Sí, sí, sabe que asqueroso. Sí, ah, este trabajo es asqueroso. El otro día estamos en el café de enfrente, justamente, y le digo, Jules, le digo, agarrame un quesito que me olvidé de lavarme las manos. ¿Y va a comer queso al bar de enfrente? Sí, justamente, pan pero con pan, no. Comida de sonso, me dijo el mozo. Claro, es terrible, pero es así. Uno vio en Casa de Herrero. ¿Sabe que yo tengo la siguiente duda? ¿Qué? Nosotros tenemos las huellas digitales en las manos. En las manos, sí. O en los pies, como un muchacho que conté acá el otro día, ajá, que no sé qué le agarró, que se le fueron las impresiones digitales. Creo que apoyó las manos en el piso de su casa y tiene la losa radiante muy fuerte. Ah, sí. Se quedó sin impresiones digitales. Y en el documento, fue a sacar el documento y le hicieron poner la del pie. ¿Y vale la del pie? Sí, en va, tiene caso, que valer. ¿Lo identifican a usted? Dice... Sí, sí. Ahora es un poco enojoso, ¿no? Y sí. Pero sí, agarrar las... ¿Quién agarra un revólver con el pie, ponele, para cometer un asesinato? Hay que estar loco. Si no, señor, salvo que uno no tenga huella digital en la mano, entonces no tenga más remedio. Dice, disculpe si lo salto con el pie, pero no tengo huella digital, sino cómo me va a encontrar la policía. Dice. Ahora, ¿usted quiere decir que... Sí, ¿qué, qué? Su dedo gordo no es igual a ningún otro dedo gordo. No, señor, pues, claro. Pero no es por decir, ¿no? Pero como este no va a encontrar mucho. Bueno, mire... Yo creo que podemos hacer negocios juntos, ¿eh? Ah, ah, ah. ¿El tesoro del banco? ¿Le llamaron a usted? No, señor. Creí que era un apodo. No, porque a mí me dicen el regalón de enfrente. La verdad, si no le dicen tesoro, es porque no lo vieron bien. Ah, bueno. ¿Era su señora? No, es el doctor Jules. Ah, sí. El tesoro del banco está bajo tierra. ¿Qué hay que desenterrar? Cada vez que voy a buscar plata, así vi que salían todos. Yo también fui a sacar 200 pesos y salió el tipo negro con un casco, con una linterna. Y para serle sincero, yo hace muchos años vengo construyendo un túnel. Y necesito ya salir por algún lado. Empecé por el tesoro y estoy yendo rumbo al bar. Ajá. Ahí a la mesa. ¿Por qué no? Ya que hizo 30, ¿por qué no hace 31? Pues nosotros vivimos a una cuadra. Ah, pero una cuadra. Sigue 100 metritos más y llega hasta casa. La verdad, ¿y qué necesidad tenemos de molestar al del bar, de una cosa de la gente que vio que enseguida... Se pone a mirar, nunca falta uno. Por ahí aparece usted, por el ve las baldosas que se van moviendo, por ahí aparece usted de abajo, todo negro, con qué sé yo, 3, 4 millones de dólares, y ya empiezan a mirar, y de dónde vendrá este, qué sé yo. Mejor no despertar sospechas. Y sí, pero 100 metros, ¿sabe lo que puedo tardar? 100 metros son 100 metros. Sí. Pues le damos una mano. Y si quiere, nosotros podemos empezarlo, el túnel también en casa. Ah, y después lo juntamos. Y lo, nos juntamos, pero apunte bien, porque... Y sí, usted le tiene... Primero, ¿está seguro que va para el lado correcto? Yo creo que estoy orientado para el lado de... ¿Vio las mesas que están afuera? Sí. Sobre la vereda. Sí. La que tiene el nylon. La del nylon. Mire que yo conozco un muchacho que se quiso escapar de la cárcel... Y lo hizo al revés, el túnel salió en el despacho del director. No, a mí me parece, una vez que uno está dentro del túnel, cavando, pierde noción de... Pierde un poco la noción, sí, ¿no? Ahí al oscuro y todo, ¿por qué no se lleva una brújula? ¿Y la brújula, usted dice que me va a funcionar también ahí no dentro? Sé, no, para mí la brújula es cuento. Sí. No, ¿cómo cuento? Y si además es vacilante la brújula. La de brújula, el terremoto. La bruja también. La bruja también, son vacilantes. Veo que no señala al norte, como diciendo ahí. Claro, ahí. No le dice. No, está ahí como diciendo. Bueno, yo cuando veo así, digo, ah, bueno. Mira, no, si me lo decís con seguridad, viste. Claro. Pero... Tienes que tener el pulso firme, la brújula, usted no puede... Sí, un muchacho que yo conocía, que era marino, él tenía una brújula de madera, así nomás dibujada. El norte firme. No, pero ¿cómo dibujar? Tienes que tener un sistema de imán. Ah, dice, este norte está bien. ¡Pum! La ponía ahí. ¡Ajá! Para allá. ¿Y si se daba vuelta y le daba...? Iba para allá. Él iba, donde le decía la brújula, iba y era el norte y no se lo sacaba de la cabeza. No, mire, esto es una obra casi de ingeniería. Yo no soy ingeniero. ¿Cómo es de grande el túnel que está haciendo? Porque no lo haga finito, ¿eh? No, porque sí. Lo peor que le puede pasar a un tipo que está robando un banco o huyendo de una cárcel es que se le haga finito el túnel y se quede atrancado. Por eso, si lo hizo para su tamaño... ¿Sentís una frustración, Jul? No, y me pasó. Ah, si lo hizo para su tamaño, señor, no cuente conmigo. Claro. Bueno, no, está bien. El señor nunca lo llaman para estas cosas. No, yo empecé... Sí, haciéndolo, digamos, ancho, pero veo que uno se va cansando. Claro, es como... Ya después dice, bueno... Como va, empieza a pintar uno una letra, toda fenómena, después, ¡feliz cumpleaños! Claro, ya va. Termina. Después va como feneciendo la cosa. Lo que sí, señor, lo que le recomiendo, no agarre para el lado del este, porque ahí está el subte. Ah, tenga cuidado. Y va a terminar el subte. Sí, pero no sería mala idea, ¿por qué no aprovechar para el subte? Y usted dice que nos escapamos por el subte. Claro, nos escapamos por el subte. Pero también nos van a encontrar ahora ahí. ¿Cómo? Y en las estaciones subte hay policía, hay gente ahí. No hay policía, yo nunca vi un policía en una estación. Sí, no, le digo, el único que aparece policía. Ahí con una bolsa grande, ¿qué sabe que tiene? Claro. Y bueno, pero por ahí nos vienen siguiendo del banco. No, señor, no, ¿cómo lo van a seguir del banco? Esto lo hacemos. Esto lo hacemos, entramos y salimos por el mismo agujero, sin que no se dé cuenta a nadie. Bueno, entonces los cuento como socios. Sí, sí. Tenemos que ir un día que esté cerrado el banco. Sí. Ponele el domingo. Sí. No, no sé, ¿usted qué sabe? ¿El tesoro el domingo cómo está? No, pero ¿y cómo entro al banco? Yo no tengo la llave del banco. Por el túnel. Por el túnel. Ah, cierto, no se me había ocurrido. Bueno, soy nuevo en esto de ser chorro. Sí, parece que sí. Bueno, lo que pasa es que di vuelta por el túnel, quería ahorrarme un viaje. Vamos y venimos por el túnel. Ah, usted quería... Y llegar. Ah, entiendo, no, pero va a despertar mucha sospecha que usted no lo vieron salir y no está. Claro, si usted entra por la puerta y no lo ven, se van a vivaques. Se van a vivaques, ustedes van a sospechar de usted enseguida. Después vuelvo como si nada, me pongo la caja. No, ¿cómo que como si nada? Ah, vuelve al banco por el mismo agujero. No, lo van a estar esperando. Usted dice que ya se van a estar... No, ya van a estar avivados, porque siempre va uno y dice, che, me parece que se falta plata acá. Y a ver, vamos, ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, sí, faltan como 20 millones de pesos, ¿dónde está? Escúcheme, el domingo, ¿queda plata en el tesoro o lo vacían? No, queda. O se la lleva el tipo, el señor Santander, se lo lleva para su casa. Ya tiene. Entonces, bueno, el domingo. Entramos. ¿El domingo entonces? El domingo entramos. Menos mal que es domingo. Esto es el agujero más ancho que me salió ese. Luis, no lo habremos hecho demasiado ancho de gusto. Y son como 6 metros. Sí. Y además eso de entrar los 3 de la mano. Sí, quedó grande. Y digo, casi que podemos entrar con sombrero mexicano. Sí, acá, sí, sí. Bueno. Es cómodo, lindo, podemos poner muebles, esto, mirá qué lindo, ¿no? Sí, está bien. Y che, no había necesidad de azulejarlo. pará, esto es el subterráneo. Bueno, estamos yendo bien, ¿sí? Estamos yendo bien. Sí, estamos yendo bien, pero... Momento. Es por acá. Sí. Va a sonar una alarma en cualquier momento. Me están llamando. A ver. ¿Quién es? ¿Está libre? ¿Vamos para arriba? No será... El campana. ¿Qué campana? Quedamos que éramos nosotros 3. El gerente del banco que me pide el tango distancia. Pero... Es un error. Sigamos, a ver. ¿Qué es esto? Estoy tanteando al oscuro. Un billete de 2 pesos. Estamos cerca. Estamos cerca, estamos en el tesoro. No sabía que había billetes de 2 pesos en el tesoro, pero... Qué miserable, ¿no? Ahora, discúlpeme. A ver, prende un fósforo. ¿Cuánto dinero? Son todos billetes de 2 pesos. Lástima que todo en billetes de 2 pesos. No, esto es... Hay millones y millones de pesos, pero ¿cómo los llevamos? Y es demasiado. Un millón de pesos debe pesar 700 kilos. Ahí está, mirá, con una faja. Dice, 1 millón de pesos. En billete de 2. Pero esto no pasa. Sí, pero ¿cómo hacemos para sacarlo esto? Como todos los libros de la Biblioteca Nacional. Esto no pasa por el túnel, este paquete. ¿Y quién guardó todos estos 2 pesos ahí? Sí. ¿De una empresa de peaje? Sí, habrá venido... ¿Sabe qué? Creo que los viernes vienen los colectiveros. ¿Y qué hacemos? Bueno, agarra un fajo, aunque sea, vamos... Y pero de a 2 pesos... ¿De 2 pesos? Sí. Qué barbaridad. Y bueno, agarramos lo que podamos. Juntemos, dale. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Sí, quería comprar un auto 0 kilómetro. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto están costando? Bueno, tenemos ahora este modelo de 82 mil pesos. ¿82 mil pesos? Full. ¿Cómo no? Démelo. 2, 4, no, pero 6, 8, 10, 12, 14. Pausa.